te miro. Realmente no sé. Te miro y te siento en cada segundo, todas las mañanas y tú despertándome. Yo besando cada parte de tu cuerpo y tu sensualidad seduciéndome. Tienes eso que me lleva al cielo, llevando todo mi presente a una ilusión. Lo que me provocas no puedo explicarlo. Eres más que mi mundo, pura inspiración. Me miras y comienzo a perderme en un suspiro. Me pregunto si piensas lo que yo cuando te miro. Oh, te miro. Te miro. Te miro. Te miro. Ruby. Ya, mira el cielo al despertar, no he dejado de rezar. Y todo porque supieras que no te paro de amar. No lo he podido evitar y no te olvido aunque quisiera. Mira el cielo al despertar, no he dejado de rezar. Y todo porque supieras que no te paro de amar. No lo he podido evitar y no te olvido aunque quisiera. Soy aquel que se le eriza la piel, mujer, cuando te piensa. Tú eres la razón de mi existencia. Me miras y comienzo a perderme en un suspiro. Me pregunto si piensas lo que yo cuando te miro. Oh, te miro. Te miro. Te miro.